Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ese es el último. Bueno, estamos aquí en Radio Comunitaria, es el Aprender Haciendo, así que muy buenos días a toda la gente que está escuchando este programa Aire Puro 540, especialmente a toda esa bellísima y hermosa gente revolucionaria que se organiza, que se concientiza, que no solo lee, que no solo se informa, sino que también a partir de esa información es capaz de desarrollar acciones vinculadas a transformar esta mierda de sistema en el que estamos, y poniéndole condimentos feministas, condimentos ecologistas, condimentos indigenistas, vamos construyendo cuestiones que son absolutamente que piensan en todos, en todas y en todos. Así que buenos días a toda la gente que esté escuchando en cada una de las radios comunitarias que les llega este espacio. Ponte acá. Por acasito. Bueno, mandarle un saludo, cariño, un amor muy grande a las cabras que estamos movilizando, especialmente en la Escuela de Psicología de La Balsa, que han hecho un trabajo re lindo. Yo creo que este movimiento como de tomas y toda la cosa ha sido súper lindo en comparación a muchos otros anteriores, como que se ve una organización súper potente, se ve ese trabajo como desde el amor, que lo hemos hablado varias veces en este espacio, que también se ve como en los movimientos socioambientales, y ahora el movimiento feminista también lo está dando desde ese lado. Así que bacán, mandarle muchos cariños y agradecimientos por andar haciendo todas estas cosas y visibilizando estas cosas. Y también mandamos un saludo muy muy grande a toda la gente que desde todos los rincones de este territorio sigue con las comunicaciones. Recién nomás hablábamos de que las radios en todo el territorio se están nutriendo a partir de los trabajos de otras radios también, o de personas que no están trabajando en radio pero que está haciendo notas, está entrevistando a gente, etcétera. Entonces, bacán, pues, somos caleta de gente la que estamos ahí repartida, como dice la canción de ¿cómo es? Parecemos ser caleta pero seguimos siendo pocos. Bueno, pocos. Y la cosa es que gracias, pues, gracias a todos los compas que están en la red de medios de los pueblos, un saludo afectuoso. Y nada, pues, hoy día está radio controlando la Connie, que todavía no le han escuchado su voz. Sí, me estoy recuperando a poquito. Y bueno, buenos días a todos, todas, todos. Y nada, pues hoy día tenemos el programa 540, así que nos vamos con una musiquita. Hay muchos temas, como siempre, que difundir, que conversar, pero estamos todo el rato en resistencia. No sé, pienso en el proceso que estamos viviendo acá en Valparaíso, en tantos espacios donde estamos buscando como la gestión comunitaria de distintos espacios, tanto espacios verdes, espacios culturales, como lo que está pasando en la excárcel. Así que, mucha, igual nos quedan así hartos desafíos y hartos de qué conversar siempre, como acerca de de cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de nuestro territorio, cómo tomamos las decisiones, como cada vez más desde las organizaciones de base y no desde la institucionalidad. Así que, bueno, y nos vamos con una musiquita ahora, ¿sí? Es que quería nombrar que hay veces que nos emocionamos profundamente por lo que ocurre en Palestina, que se mató ya casi 100 personas en la avanzada sionista, pero también en Nicaragua sobre 100 personas también han sido asesinadas en un proceso que es bastante turbio y que más ratito también lo vamos a comentar. Entonces la cosa está bastante brígida, pues. Acá en Chile al parecer las cosas son siguen siendo distintas, pero bueno, presten atención a todo lo que está ocurriendo en todos los territorios y en toda Sudamérica. Sí, pues, Colombia también, una serie de asesinatos constantes que obviamente no salen acá en los medios masivos. ¿Para qué decir México, que tienen una cantidad de desaparecidos, de asesinatos, donde la narcopolítica llegó para hacerse responsable de? Pero bueno, de todas esas cosas vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando también, entiendo yo, de la ley Lafkenche, pensando en que cuando la institucionalidad hace algo pensado en el bien común o en el bien colectivo o en preservar la cultura milenaria de la gente que trabaja en el borde costero, y los empresarios se ven afectados o maniatados en sus ansias de libertad por desarrollar iniciativas económicas de cualquier índole, bueno, ahora están atacando la ley Lafkenche, pues están tratando a través del gobierno de Piñera y los secuaces de la ley de pesca y todo, tratando de echar para atrás esta ley. Incluso se ha hablado de salirse del convenio 169 de la OIT para poder permitir este desarrollo económico, que suena súper fácil cuando precarizáis el trabajo y destruís la naturaleza en base a eso. Ahí podéis tener un puta índices macro espectaculares como los que tiene China, pero queremos el estilo de vida que tienen los chinos o los norteamericanos vueltos locos con armas y así un montón más. Bueno, tenemos carita para conversar. Sí, y bueno, igual como decía, es súper cortito, así que es súper fácil el desarrollo, entre comillas, a partir del robo, ¿cierto? Como del extractivismo, eso, un robo así, un saqueo de nuestro territorio. Así que nos vamos con una cancioncita que se llama Me Hablan de Paz. Y paramilitar con su nacionalismo en territorio ancestral. En los periódicos apoyando a la transnacional. Ya que contamina día a día más y más. TVN mintiendo cada vez más. Con sus reportajes de informe especial. A la prensa no se le saluda, a la prensa se le quema, oh. Me hablan de paz con su metralla en mano. Me hablan de paz con su carro blindado. Me hablan de paz. Malditos mercenarios. Muchas gracias. Mapuche. Espiritualidad. Libertad. Estado opresor. El Machi Celestino Córdoba exige libertad de ejercer sus creencias espirituales. Que el Estado respete el Convenio 169, tratado internacional firmado por 27 países del mundo, el cual define que los pueblos originarios pueden practicar sus costumbres y creencias. Que el Estado chileno reconozca el derecho a la espiritualidad y la libertad de culto descrita en la Constitución y que se garantice el bienestar completo, físico, mental y social, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Se exige garantizar la salud y la espiritualidad del Machi Celestino Córdoba, quien se ha visto forzado a realizar una huelga de hambre ante la negativa del Estado chileno a su legítima petición de estar en su lugar sagrado, Rehue, por 48 horas. Machi Francisca Linconao ha sido otro blanco del Estado chileno, así como también la Machi Millaray Huichalaf, el lonco del Puelmapu Facundo Jones Wala, todos culpados injustamente para debilitar la lucha ancestral que ha tenido el pueblo mapuche por fortalecer su espiritualidad en armonía con el entorno. Eres parte fundamental de la coherencia con la naturaleza, el respirar, por ejemplo. Hoy es ella quien necesita de tu energía para esta lucha. Tu fuerza en equilibrio hará de esta la unión espiritual necesaria contra el Estado represor. ¡Mare Chihuevo! ¡Mare Chihuevo! Ustedes supieran, el pisador es una cosita que se supone que uno lo pisa y baja automáticamente el volumen del fondo para que la persona pueda entrar a decir algo, como lo estoy haciendo yo en este minuto, que es explicar qué significa un pisador. Estamos escuchando una cuña enviada por la gente de Mapu Express en el sur, que relata o da cuenta de cierta manera de la defensa de la capacidad de los pueblos para ejercer su propia espiritualidad, su propia cultura, que claramente es pasada a llevar con comunidades indígenas, especialmente comunidades mapuche, porque se suelen desarrollar una serie de iniciativas extractivistas o energéticas para apoyar el extractivismo, justamente en sitios espirituales, justamente en lugares y espacios que son significados de una manera muy distinta por las comunidades a esa racionalidad más economicista y occidental que tiene el resto de la población. Entonces es como si el extractivismo se planteara en las catedrales, es como si se planteara en el muro de los lamentos que tienen los judío, en fin, en la Taj Mahal y las distintas cuestiones que significan espiritualidad. Bueno, para las comunidades indígenas no necesitaba edificar una cuestión por años y años y colocarle mármol y oro y distintas cuestiones, sino que la misma naturaleza, el mismo territorio cobija estas iglesias, por llamarlo de alguna manera. Entonces eso de cierta forma es lo que rescata la cuña y lo que hicimos también rescatar a propósito de este esfuerzo colectivo de construcción de comunicación que tiene que ver la red de medios que van generando una serie de audios y de información que estamos compartiendo aquí en el Aire Puro 540. Oye, qué impresionante la desvalorización que se hace a la cosmovisión de pueblos originarios, porque por ejemplo, prontamente se viene el, como por así llamarlo, el año nuevo de los pueblos del sur, y no se considera, bueno, a lo mucho como que veis, yo por ejemplo veo en Cartagena así como que ponen una banderita mapuche en la municipalidad para hacer un acto que en verdad es súper folclórico, pero que se aleja demasiado de la espiritualidad, porque no se comprende esta idea como más completa de la espiritualidad, de que hay ñen, que hay seres en la naturaleza que tienen el mismo y mayor valor que nosotros como humanidad. Entonces eso no se respeta, pues. De hecho, como que, claro, por un lado se celebran estas cosas de manera súper folclórica, pero por otro lado se está pasando a llevar todos esos espacios naturales, pues, con la excusa hasta del turismo. Porque, no sé, vamos a poner ahí un corredor de alguna cosa, sacar toda la vegetación para hacer turismo, para que lo puedan ver. Pero en verdad están destruyendo todo lo que son seres espirituales importantes. Entonces es impresionante cómo se juega también con eso y cómo no se valora para nada. Pues, en cambio, si le vaya a hacer algo a la iglesia católica, queda la cagada. Igual. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Que lo que decís tú es súper cierto, que al final son formas de neocolonialismo, ¿no? O sea, como de decir, ya, nosotros somos los que sabemos realmente interpretar tu cultura y le vamos a dar de esta forma como para venderla mejor. Pero claro, bueno, ¿a qué le interesa venderla? O sea, porque ¿quién ha sostenido, por ejemplo, sistemas de... no sé, de manejo de los territorios sustentables, si hablamos como de sustentabilidad, las experiencias exitosas han sido, por ejemplo, las latinoamericanas, de pueblos originarios, pues, donde efectivamente hay biodiversidad, hay un cumemuñén, hay un buen vivir, y se mantiene un equilibrio entre como el manejo de los recursos y la vida. Entonces, como estos neocolonialismos, como de extraer también los discursos como culturales y decir, ya, esto lo vamos a vender como turismo, como el paquete turístico mapuchístico. Claro, o sea, yo me acuerdo así de hace unos años, cuando estaba, me acuerdo, en la Araucanía, y porque igual Mapu es grande, ahí en la Araucanía era el territorio, en la región. Y que la MUNI colocara una bandera mapuche era como declaración. Entonces, los primeros actos, me acuerdo así, Galvarino, como cosas históricas, como que declararon por ser una municipalidad mapuche. Y después, claro, todo el resto de la MUNI vio así, súper fácil, ¿cachai? Ponemos la bandera chilena, la bandera mapuche, y como tenemos votantes, ¿cachai? Entonces, también son formas de estos neocolonialismos de apropiarse de la cultura desde una simbología, pero además como de quitarles ese símbolo y transformarlo como el discurso huinca. Entonces... Escucha, son otras formas de extractivismo y de colonialismo como cultural. Un pequeño ejemplo para dar cuenta de la importancia del conocimiento que tienen los pueblos o las comunidades que habitan sus territorios por hace mucho tiempo es que el lago Yeu Yeu tiene las aguas más limpias de Chile, y no es gracias a Sval, a Sbio ni ninguna industria en particular, sino que gracias a las comunidades mapuche que están resguardando las acciones económicas que se desarrollan ahí, y las que se desarrollan son de manera sostenible porque consideran el equilibrio de la naturaleza y los distintos actores, incluidos los espíritus que se mencionaban acá, que para distintas culturas son súper importantes. Así que un pequeño ejemplo, canapé, para dar cuenta de la importancia de los territorios y las comunidades que los defienden. Estamos tratando de hacer contacto con el tema de la ley Lampeche. Le subiste al pisador. Sí. ¿Ven? Eso era para mostrar cómo funciona un pisador. Autoformación radial. Claro, así la gente se puede dar cuenta que cuando uno deja el pisador arriba se dificulta un poquito el mensaje. Hoy estamos hablando de la ley Lafkenche y viendo así en Twitterlandia hay unos actores que son como los enemigos número uno de la ley Lafkenche. ¿Saben ustedes quiénes son? ¿Ah? ¿Quiénes son? Bueno, que estaba leyendo eso. Son los salmoneros. Las salmoneras se han ido para la Patagonia para trabajar el borde costero. Ahora ya hicieron mierda Puerto Montt, Calbuco y toda la décima región, y se empezaron a ir a la undécima y a la duodécima, y ahí los pescadores artesanales y las comunidades ancestrales están defendiéndose a través de la ley Lafkenche, y han generado un obstáculo para que se desarrollen de manera como fácil y libre las salmoneras. Pues así que estos son un grupo de presión súper importante, que no me cabe la menor duda que, así como las siete familias de la ley de pesca tiene sus inversiones tipo Julio Ponce Sokimich, tiene su inversión en Alianza por Chile, tiene su inversión en la DC, en el PPD, te puedo apostar que hay tipejos y tipejas en esa cuestión. Claro, pues sí. Igual el tema de la ley Lafkenche, lo que en teoría hace o lo que pretende hacer en un comienzo era como darle estos espacios costeros marítimos de los pueblos originarios, así me llaman, para que sean, después de una burocracia extremadamente agotadora, poder darle estos espacios, territorios marítimos a los pueblos originarios. Entonces, entregarles como a concesión, a comodato, estos lugares para que puedan ejecutar la pesca y también otras actividades como espirituales o lo que quieran, en verdad, pues como darle ese territorio al final a los pueblos originarios. Entonces, desde ahí, se supone que los pueblos originarios podrían decidir quién entra o no a ese territorio en particular. Pues entonces, la idea sería así como que darle todo el borde costero a los pueblos originarios para que puedan elegir si se entra o no en la salmonicultura o cualquier otro tema de pesca, de extracción al borde marítimo. Pero, bueno, después si es que logramos el contacto con el Gabriel Michillanca, ahí nos va a explicar bien que al final todo esto se manipula para el otro lado generalmente. Entonces vamos a ver igual en qué está todo eso. Pero vamos a dejarlo ahí en suspenso hasta que el Gabriel nos pueda responder. Ah, ese es como, después de la música sí, venimos sí, con el contacto. Oye, igual recordar que, por ejemplo, en el caso que estaba diciendo el René, la salmonicultura ahí en Magallanes, que, por ejemplo, como no hemos conversado también de cuáles son los pueblos originarios. Allá están los Cahuesca, y, o sea, que son las comunidades vivas que existen. Y, o sea, bueno, hay otros pueblos que también son descendientes de Segnam, que quedan más para el territorio sur de Tierra del Fuego, pero las comunidades que están ahí en esta batalla contra las salmoneras son comunidades cahuesca. Entonces, que uno como que tiende a decir, ya, los cahuesca ya no existen, o los alacalufes, ponte tú. ¿Caché? Como que son como palabras que son colonizados. Claro, los onas son los segnam. Entonces, son pueblos que, o sea, son parte de nuestra historia

sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando despedía. Estás escuchando Aire Puro. A su amor a fuego lento, mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas, mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones, en todos los corazones. En este Aire Puro número 540 Toquini en Tarencua. Hoy, bueno, le hemos querido hacer el contacto con Gabriel Michillán, con compa Peñi de allá del sur, que en algún momento estuvimos compartiendo con él en otras instancias y que muy probablemente cuando usted lo escuche va a cachar por qué lo queremos llamar, porque nos va a explicar bastante bien lo que ha vivido en su territorio con respecto a la ley Lafkench. No nos sale el contacto, pero ojalá que nos salga antes de que terminemos el Aire Puro. Vamos a ver. Y también quiero decir que el audio que se escuchó hace un ratito era el Radio Puro, así que bueno, era de la Radio Curruf, así que le mandamos cariñito a Radio Curruf. Eran palabras de Juan Carlos Tralcal, hijo de José Tralcal Coche, uno de los condenados del 5 de mayo del año 2018 en el caso Luxinger Macay. Y ahí en el audio se hacía una convocatoria para apoyar la lectura de la sentencia este día lunes 11 de junio a las 10 de la mañana. Así que ahí invitamos a estar atentos a esa sentencia, ojalá hacer alguna manifestación, no sé, pues ahí invitamos a apañar en ese proceso que va a ser en los tribunales de Temuco. Y en ese sentido le mandamos un saludo bien afectuoso a la mía enésima y a toda la gente que está más cercana a los Tralcal, a los Trangol, y a toda la gente que está padeciendo esta injusticia por parte del Estado chileno. Por otra parte, otro Estado que también se ha comportado pésimo y que está haciendo las mismas, tomando las mismas actitudes que en algún momento se pensó que iban a pasar cuando se acabaron las dictaduras en territorio sudamericano o latinoamericano, de alguna manera se pensó de que nunca más iba a haber algo similar. Sin embargo, hoy en día, en estados que supuestamente están en democracia o en dictaduras blandas o directamente en dictadura, están ocurriendo cuestiones bastante terribles, como particularmente está ocurriendo hoy en día en Nicaragua. Imagínense de que el Estado viene y está tratando de hacer unos cambios a la cartera social y una de las primeras una de las primeras modificaciones de las primeras reformas era la reforma al sistema de pensiones, el cual por supuesto como usted lo reconoce en carne propia, va en contra de las voluntades del pueblo y de los beneficios populares. De tal manera que la gente tanto en Managua como en León salió a la calle y bueno, la protesta se extendió por todas partes. En principio vino una ola represiva por parte del Estado con los pacos en la calle y también algunos militares, a lo cual ocurrió una situación inversa a la esperada, como en el 2011 o el 2006 acá en Chile, que la gente salió a apañar más, salió más a protestar, salió con, por supuesto. Y bueno, la cosa es que al tercer día ya la cosa se empezó a poner peluda, empezaron a haber francotiradores, además que la policía ya no estaba saliendo, sino que estaba cuartelada, de manera tal de que dieron un espacio para que la gente protestara, pero con su qué, porque después de que la gente ya empezó a protestar, ya a tomarse los caminos, no permitir el transporte de camiones, ¿cierto? Salieron civiles a disparar. Lo que se está acusando en todas partes es que estos civiles en realidad son la policía y militares que están saliendo a reprimir para que no se note que es el Estado, de manera tal de generar una desinformación, por lo menos una desinformación. Y luego resulta de que bueno, hoy en día ya, según algunas ONG, hay sobre 130 personas asesinadas, incluyendo policías. Pero que la gravedad del asunto es que muchas de ellas, las últimas personas, no ni siquiera las últimas, gran parte de esas 100 personas están siendo asesinadas con tiros de balas certeros en la cabeza o en el pecho. Esto quiere decir que son francotiradores que están a distancia y que están asesinando a la gente que está protestando. Entonces es una alerta, es una presión social que hay que hacer, por lo menos difundir y ver de qué manera también nos solidarizamos con el pueblo nicaragüense, porque esto ya es demasiado. Imagínense que por protestar te llega un balazo, eso no es en ningún caso un Estado de Derecho ni una garantía constitucional. Y entiendo yo que es del gobierno de Ortega, un ex revolucionario que accedió al poder a finales de los 70, comienzo de los 80. Se esperaba una transformación importante de su país con un gobierno sandinista, pero bueno, es como hay una canción que me parece que es de Molotov, esa: si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Bueno, eso al parecer pasa con cualquiera, sea de derecha, sea de izquierda, pero cuando el poder se concentra tanto, y por eso es importante la desconcentración, la distribución del poder en las comunidades, en los territorios, en las economías solidarias, en las minorías, es decir, que la gente, que los territorios tengan el poder sobre sus cuerpos, sobre sus decisiones, sobre sus jubilaciones, cuestiones que hoy en día nada, pues. Y en Nicaragua salen a la calle, pero reciben una respuesta sanguinaria, po. ¿Qué onda? O sea, si fuera un gobierno revolucionario, estás investigando a quién están matando a tu pueblo, po. Guático. Igual, por otra parte, yo quería decirte que invito mucho a informarse, porque a mí me parece que la situación hay que estudiarla muy bien, porque si usted se mete a un periódico que se llama El Comercio, que es un periódico que, como lo dice su nombre, es del otro lado, quiero decir, de la otra vereda, no de las veredas populares, usted va a encontrar informaciones sobre cuáles son las declaraciones y las posturas que han tomado el gremio de transportistas y también la embajada estadounidense y el gobierno estadounidense con respecto a la represión. Es extraño que la condenen, digamos, nunca han condenado la represión que viene desde el Estado a la gente. Entonces ahora Estados Unidos no le permite la visa a los agentes represores para entrar a Estados Unidos. Yo eso lo veo siempre con cuidado, porque Estados Unidos sabemos que lo que más quiere es que los gobiernos o los estados acá en Sudamérica estén controlados por quienes estén a favor de él. Entonces, ojo piojo, quiero decir, no estoy a favor de Ortega ni nada de eso, sino que veamos esta noticia en más profundidad. Sí, porque los medios masivos nos van a mostrar esto como los estados que reprimen a sus pueblos o a Maduro, así lo muestran, pero no muestran a Michel Temer, no muestran a Santos, no muestran a Peña Nieto, a los que responden de una ideología más cercana al libre mercado, al capitalismo puro y duro, como dice el Checho. Así que bueno, esa invitación a leer otras fuentes, como en todas cosas, absolutamente en todo. Ya, y finalmente lo que quiero aportar es que en Colombia en México desde septiembre del año pasado hasta esta altura hay más de 100 muertos. Colombia es exactamente la misma situación. Y el otro día veía una estadística, que no recuerdo la ONG que la sacó, es que el país sudamericano, e incluso mundial, en el cual hay más migración forzada por la situación sociopolítica, no es Venezuela, no es Yemen, no es ninguno de esos países que aquí en Chile hay más noticias de que está desestabilizado, sino que es justamente Colombia, un país que políticamente es muy similar, políticamente, no es la palabra que quería usar, pero la ideología estatal y privada es súper similar a la de acá de Chile, con otra cultura muy linda según lo que cuentan. Es un país que tiene mayor migración en el mundo, pues. Entre 7 millones de personas a 11 millones de personas son las que están migrando de ahí. Entonces, también miremos con análisis crítico qué es lo que está ocurriendo en los países sudamericanos, qué está ocurriendo esta situación. O sea, la migración es un derecho, sí, pero que no te echen. Bueno, y siguiendo con la sección internacional de Aire Puro, una buena noticia es que la Unión Europea prohíbe pesticidas fatales para las abejas. Los gobiernos europeos aprobaron una propuesta para extender la prohibición al uso de pesticidas neonicotinoides, que según los estudios son dañinos para las abejas y otros insectos polinizadores. La más reciente medida adoptada por la Unión Europea prohíbe por completo los usos al aire libre de 3 neonicotinoides o pesticidas neónicos en toda la Unión Europea. Desde ahora están prohibidos los productos de Bayer Crop Science, Timexoxam de Syngenta y otra más de Bayer Crop Science. Recordemos que Bayer compró hace poco a Monsanto, así que todos los que están vinculados en esto se les acabó un poquito el negocio, y eso siento yo que son malas noticias para nosotros en Latinoamérica y para otras partes del sur del mundo, porque estos cabrones, cuando no los pueden meter en esos mercados, empiezan a tirar toda la producción para los países que vendrían a conocerse según algunos como periferia. En febrero, la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria emitió un informe que se añadió a la creciente montaña de evidencia científica que concluye que estos neónicos representan un alto riesgo para las abejas silvestres y las abejas melíferas, cuyas poblaciones han estado cayendo en picada en los últimos años. Así que ahí una decisión donde la ciencia ha colocado fundamentos importantes para demostrar la cagada que está quedando con la polinización, las abejas y este modelo de desarrollo antropológico. Hoy en abril también salió en Argentina la noticia de la ciudad de Gualeguaychú, que me cuesta decirlo, que también se aprobó la prohibición del uso de glifosato. Esto también lo subimos ahí en la marcha allá de Paine. Entonces igual está avanzando el reconocimiento del enemigo y el peligro que representa glifosato, Bayer, Monsanto, etcétera. Pero avanza por un lado, pero por otro lado el gobierno resucita los tratados de libre comercio, que justamente facilitan que se vengan a instalar acá con todas estas cosas tóxicas con las que quieren apostar a la agroindustria, destruyendo completamente el campesinado local, un desarrollo como un poquito más sostenible. Eso es lo que hacían en Paine. La agroindustria es el rollo, y por eso hay que buscar la alternativa en la economía más chiquitita, soberanía alimentaria, alimenticia, y etcétera, un gran etcétera. Yo propongo que nos vamos a una musiquita, ¿sí? ¿Les parece? Con respecto a Nicaragua y hablando así como de lo que contaba un poco del contexto allá, también recordar que Nicaragua igual

¿Sabes que la nueva ley de pesca otorga los beneficios de más de 4.000 kilómetros de océano a 7 de las familias más ricas de Chile? ¿Y sabes que esta ley no considera a las familias mapuche lafkenche? Aún es tiempo de cambiar las cosas. Lafkenche, súmate a la defensa del mar. Estamos haciendo el contacto telefónico para contactarnos con Gabriel. Ahí el Checho va a entrar en cualquier minuto y ahora es justo cualquier minuto. Aló, Mari Mari Peñi. Mari Mari. ¿Cómo está usted, Gabriel Michillanca? Bien, Fellito, aquí estamos en la Mapu, aquí haciendo padres, como diría un chileno. Sí. Oye, pero tenemos que deschilenizarnos y hacer matria. O algo así, no sé. Oiga, hermanito, un abrazo muy grande desde acá, el colectivo de Puro que te está escuchando y también a la gente que se está escuchando en esta radio y en otras que se retransmiten. Le comento. Muchas gracias, por. Oiga, hermano, mire, sin comprometerlo a nada, pero más o menos, ¿desde dónde está usted o desde qué territorio nos puede informar hoy día? Para que la gente se ubique. Bueno, nosotros pertenecemos al Los Michillanca, que pertenece al Guadalasquén Los Mapu, que en estos momentos ahora se llama Niebla Los Molinos, la costa valdiviana. Uh-huh. Claro, claro. Sí. Claro, hermoso para toda la gente que no conoce. Pertenecemos al Consejo Territorial Guadalasquén Moncol, que somos las comunidades agrupadas en la costa valdiviana, que estamos por la defensa y recuperación del territorio ancestral y la defensa de los territorios ancestrales, igual, pues, y la recuperación de nuestra cultura. Y trabajando siempre en pos de nuestro pueblo, Peñi. Oiga, Peñi, yo le quería, bueno, en realidad le quería consultar respecto a la actualidad que toma ahora o a la importancia que toma ahora la ley lafkenche. Si nos podría contar un poco usted cómo se origina y en qué situación está ahora. Bueno, mire, la ley lafkenche es un instrumento legal que fue impulsado por comunidades lafkenche. Esta es una ley, una de las pocas herramientas que tiene el pueblo para defenderse, ya que esta no fue impulsada ni por políticos, ni por diputados, ni por nadie que esté en el poder, sino que por las mismas comunidades. Así que es una herramienta que nos ha servido bastante a nosotros, mucho, y en este momento nosotros la estamos aplicando. Tenemos pedida una EMPO acá en el territorio. EMPO significa Espacio Marino Costero de Pueblo Originario. Claro. Es un espacio que se pide a través de esta ley, 20.249. Y bueno, gracias a esto, estas peticiones en este territorio ha servido bastante, ya que le hemos dado la batalla a las salmoneras, 9 salmoneras que les ganamos ya el espacio acá, que ya no se pueden instalar en nuestro territorio, ya que nosotros nos adelantamos pidiendo la EMPO. Y bueno, ahí nos ha resultado de buena manera eso. Y ahí estamos, Peñi, ocupando la herramienta. Claro, que tiene sus falencias, obviamente, pero siempre tratando de sacarle el provecho máximo posible. Y oiga, en eso Peñi, estamos. ¿Y usted cuáles encuentra que son las falencias que tiene, además de la gran burocracia, porque hay que pedirle a medio punto permiso? Claro, eso es lo que pasa, mire, en realidad en estos momentos no tenemos mayor influencia en el tema cuando al final los que cortan el quique, como se dice, en la Cruz, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Uh-huh. Y ahí nosotros, las comunidades de las Quenches, solamente tenemos dos cupos donde ¿de cuánto? Se puede hacer postura, ¿entiendes? En cada región tiene su cruz, ¿entiendes? Y pero los cupos que tienen las comunidades de las Quenches es muy poco. Uh-huh. ¿Entiendes? Tenemos dos cupos solamente, y frente a toda la manga de personajes que son, que trabajan por el Estado, que están ahí, por ejemplo, están los CORE, ¿cierto? Está el intendente que lidera la mesa, los TEREM y, bueno, varios personajes del gobierno que obviamente nos ganan el número, entonces mayor influencia no tenemos ahí, ¿me entiendes? Comprendo. Esa sería una de las falencias. Más encima que en este tiempo ellos quieren limitar la ley y quieren sacar esa representación de las comunidades y quieren, en vez de tener representantes de las comunidades, quieren poner a dos personajes que sean de confianza del intendente. Wow. Así que nos quieren más cortar la poca representatividad que tenemos en la Cruz. Esa sería la diferencia importante. Y el otro que tenemos que demostrar con muchos documentos, mucha documentación en uso constituyente, para poder demostrar que ocupamos el espacio completo, ya que nosotros podemos pedir hasta 12 millas, uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. Y tenemos que demostrar con eso, así totalmente detallado, es sumamente difícil eso hacerlo, ya que hay una lucha en este momento, o sea, una discordia que ha generado algunos personajes entre los pescadores y las comunidades de las Quenches. Claro. ¿Entiendes? Y los principales que financian esas malas informaciones que dan son la grande industria. Por ejemplo, a Blumar aquí le paga a un personaje que el que pertenece a la FIBA Sur, el presidente de la FIBA Sur, de los pescadores de acá de la región, son financiados por la industria pesquera. Entonces, los mayores afectados por la ley, la gente de la industria, por lo tanto, tenemos un gran enemigo que ellos. Claro. Y la representación que tenemos nosotros en la comunidad de las Quenches igual es mínima, porque la gran mayoría de los peñis que están en los sindicatos no se reconocen como las Quenches, sino como pescadores solamente, y ahí se limitan ellos mismos. Claro. Ellos piensan que nosotros queremos robarle la mar, quitarle el espacio de ellos, cuando la ley dice todo totalmente lo contrario. Nosotros no podemos limitar a nadie, es totalmente inclusivo. Uh-huh. O sea, no se excluye a nadie, se incluyen a todos los actores, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Esto es beneficioso para los pescadores, pero gracias a la mala propaganda que han hecho la industria y estos personajes que están avalando estas malas prácticas, como por ejemplo este personaje Marco Ile, que es FIBA Sur, quiere mal informar a la gente y nuestra misma gente no hace las otras, y esa es una de las... Los veros que tenemos, ¿entiendes? Oiga, Peña, este programa se escucha en otras partes y muy probablemente en la costa sur. ¿Usted le podría comentar a la gente que escucha de qué manera ustedes se organizaron para poder lograr que les dieran ese lugar como, ¿cómo se llama? ¿Empo? ¿Empo? Sí, como para que abreve el espacio. Mire, la EMPO en estos momentos está pedida por una sola comunidad, que es la Rayén Mahuida, por ejemplo, en este territorio, uh-huh. Pero está apoyada por todas las comunidades. Pero también, ahora hace poco, ingresamos una segunda EMPO, que es donde estamos bueno. El Consejo. Es como una asociación de ellos. No es por personas jurídicas, sino que es de ellos solamente. Y cuando hay más comunidades juntas, tiene mucho más peso, obviamente. Porque así demostramos el uso constitucional de todo el espacio que estamos pidiendo. En este caso estamos pidiendo desde Vilocura hasta el río de la Barra y en Río Bueno, hasta donde termina la región de los ríos, ¿me entiendes? ¿Y qué documento le piden? ¿Qué documento le piden a usted para demostrar el uso constitucional? Bueno, el uso constitucional lo tiene que demostrar un informe que hace CONADI. CONADI tiene que ir con los pescadores que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que demostrar que hacemos uso de las 12 millas, po. Obviamente los pescadores y las quechas hacen uso de más millas, claro. Pero ellos obviamente trabajan con el Estado y nunca nos van a reconocer las 12 millas, es decir, incluso hasta ahora reconocer arriba de 6 millas ya es una gana, porque son súper pocos los que pueden demostrar arriba de 6 millas, uh-huh. ¿Me entiendes? Pero arriba de 6 millas ya es una gana, de ahí para abajo es una perdida, porque resulta que en estos momentos la pesca de arrastre, como muchos saben, están arrasando desde las 5 millas para afuera, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces sí o sí ya tenemos las 5 millas para adentro, desde la costa hasta las 5 millas está protegido ya, porque ahí no llega la pesca arrastre, uh-huh. ¿Entiendes? Si nos den las 5 millas, pues, no ganamos nada, Claro. Entonces, la semilla hasta arriba ya es una ganada. Claro, claro. Bueno, buena. Y no tenemos que demostrar a la vez de Conadi. Y como muchos saben, Conadi es con nadie. Está buena, está buena. Sacate esa. Oye, Gabriel, y finalmente lo local, ¿cómo están con lo de la caleta que se quiere tener ahí, lo que no tengo? Mire, esa es otra ganada que tenemos, porque gracias a la EMPO que tiene la raya en Maguida, nosotros la tuvimos antes de que ingresaran a este proyecto de la caleta, que en realidad es como un puerto que quieren hacer, que nosotros creemos que tiene que ver con el Canisa, para poder sacarnos fácilmente, ¿cierto? Y resulta que como pedimos la EMPO nosotros antes, ellos tienen que consultarnos a nosotros para poder nosotros habilitar el espacio para que hagan ellos su proyecto. Y resulta que nosotros no hemos llegado a un acuerdo con ellos porque los pescadores no quieren hacer el tema. Resulta que nosotros hemos pedido reiteradas veces en reuniones de que si se va a hacer una infraestructura de tal de magnitud, tiene que ser para la gente de ahí, tiene que ser para todos los sindicatos, porque en este momento es solamente para un sindicato, el sindicato 1, y resulta que ahí hay 3 sindicatos y aparte somos las comunidades las que se, y si una infraestructura de esa magnitud que van a interferir en la acción de todos nosotros, en el espacio de todos nosotros, tiene que ser para nosotros. Y resulta que ellos lo que no quieren ceder, porque obviamente con el cambio de la ley de caletas que viene, que con el futuro van a privatizar estos espacios, esta gran infraestructura. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Va a llegar la industria, pues si para eso es la infraestructura. ¿De qué sacan tanta infraestructura a un puro sindicato si ya en esta época no están sacando nada del pescado gracias a la pesca arrastre? La pesca arrastre está dejando nada, hasta ahora nada, entonces es súper poco lo que están sacando los pescadores artesanales. Entonces, ¿para qué quieren tanta infraestructura? Obviamente es para la industria. Es un proyecto que ellos generaron ya listo, lo vinieron a ofrecer diciendo, mire, esto tenemos para ustedes. No es algo que se trabajó con la gente de ahí, como diciendo, nosotros tenemos esta necesidad como territorio y necesitamos esto y esto. No, no fue así la cosa, ellos vinieron con el proyecto listo, ¿me entiendes? Entonces, que nosotros tengamos la lógica que vienen ya con la idea ya cocinada, claro. ¿Me entiendes? Nosotros, gracias a la ley Lasquense, pudimos parar esto y nosotros tenemos el tiempo de mango en estos momentos, así que gracias a la EMPO no lo han podido realizar y si se llega a hacer, nosotros hemos pedido un consenso que sea netamente para las comunidades Lasquense y para los sindicatos artesanales y que quede restringido desde un principio que no se va a meter la industria ahí de ningún modo, ¿entiendes? Buena así que muñequeando hasta ahora y gracias a la ley tenemos a Tom Coremango todavía, así que es una ganada que tenemos aquí como territorio y nos tiene bastante contento. Buena. Oiga, muchas gracias por el completo informe. Un saludo bien grande al Gamal, a las Lamien que viven por allá y ojalá que se logre harta unión entre pescadores artesanales y gente lasquenche, po. Claro, eso esperamos nosotros también, porque somos el mismo pueblo, que la gran mayoría de los pescadores son todos descendientes lasquenses, solo que le falta el auto reconocimiento de su identidad nomás, pero ese es un camino como pueblo que estamos llevando, así que esperamos que prontamente llevemos un consenso con nuestra gente y entre todos darle la guerra a estos industriales que se quieren adueñar de todo. Bueno, ya están adueñándose de todo, nosotros estamos tratando de recuperar lo que podamos gracias a esta herramienta que fue impulsada por las comunidades PEI. Uh-huh. Oiga, palabras finales para despedirse, un llamado a fuerza a todo lo que está sucediendo también por todos lados. Sí, un saludo a toda la gente allá de la quinta región y a toda la gente que nos está escuchando. Le invitamos a hacerse parte de la lucha, a levantar la conciencia y recuperar los espacios y no aflojarse y generar unión, PEI, unión entre el pueblo, entre los pueblos, y recuperemos nuestro espacio y ya basta de tanto abuso, y ese es el llamado que hacemos de acá desde el Guadalajara, Peñi. Mañón, entonces. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces el contacto con el Gabriel Michillanca. Gracias por todo. Bueno, vamos a una música, pues reflexionemos, sintamos la información, ¿cierto? Y por supuesto, como decía el Peñi, hay que unirse todos los pueblos, ¿no? Connie, nos... Yo nomás. Ya. Favorece principalmente al sector industrial, con el arrastre de toneladas de peces para convertirlos en harina de pescado, controlando el 76% de la actividad pesquera de Chile. La pesca artesanal, esa que nos alimenta a todos, está en peligro de extinción. No permitas que eso ocurra. Súmate a la defensa del mar. La magia de la brisa, de un momento intenso, los matices me abrazan, florece algo por dentro, la naturaleza es playa, hoy fluye como el viento y no para, amo las noches que me ampara, más cuando contra luz mi silueta dibujaba entre sábanas, ciclo de eternas reflexiones, luna nueva en creciente evoluciones, voy a plantar canciones, voy a ver crecer mi fruto, y es verdad, la luna llena la disfruto, y trasciéndose un espacio astral, en donde el universo me inspira a soltar, las cargas de la yo espero menguante para lograr mis heridas sanar. Somos las nietas de la luna, alma canta, vibra, sí, energía pura. Bajo tu manto nace mi poema, bajo tu luz juega el viento, en las aguas vive la madre tierra. Libero condena, medito problema tú. ¿Qué escuchas, tonte? Bajo tu manto nace mi poema, bajo tu luz juega el viento, en las aguas vive la madre tierra. Libero condena, medito problema tú. Toda la noche que me queda por vivir, voy a regalarte versos, voy a encontrarme en ti. Serás la luz, ese manto que me baña, que me purifica toda, que revive y que me sana. Toda la noche que me queda por vivir, voy a revelarte sueños desvelados para ti. Conversaremos al son de la soledad, de por qué hay tanta guerra sin poder vivir en paz. Luna, tú que te quedas conmigo, lo que inspiras bajo este cielo estrellado. Luna, tú que te quedas conmigo, lo que inspiras bajo este cielo estrellado. Abrázame la brilla como a lúa, su alma vibra tanto, danza como ninguna. Mi corazón, mi sangre, mi pasión, mi entrega, su luz, mi corazón, bien conciliar. Abre la ventana, brilla como la luna, tu alma vibra, canta, danza como ninguna. Mi corazón, mi sangre, mi pasión, mi entrega, su luz, mi creación, oriente consejera. Oh, alta vibra para la luna. Testigo de tantas conversaciones, sí, penas. Para nuestra abuelita Luna. Que siempre... Te falta el puro cultivo. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Dando el pase para que podamos entrar, y entramos en esta parte de Aire Puro donde vamos a hacer una nueva entrevista con la organización RADA, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, y una temática que tiene que ver con la basura, con una licitación municipal y algo que se quiere colocar allá y quiere trabajar con la basura. ¿Cómo está, Yale? Hola, muy bien, gracias. Saludos a todas las radioescuchas y todos los radioescuchas de Radio Placeres. Excelente, sí, de Radio Placer y también de otras radios que nos retransmiten. Cuéntale a la gente cuál es el conflicto que están teniendo ustedes en este minuto, cuál es la etapa del conflicto en el que están. Mira, la Municipalidad de Temuco licitó un nuevo sistema de disposición final de los residuos sólidos de la basura de la ciudad de Temuco, luego del cierre del vertedero que está en el sector de Goyeco, en medio de 30 comunidades mapuches. Esa licitación se la ganó una empresa incineradora para quemar la basura de Temuco y transformarla, una parte de ella, en electricidad, pero la mayor parte se transforma en cenizas peligrosas y en emisiones tóxicas a la atmósfera. Entonces nosotros nos oponemos fuertemente a la instalación de este proyecto. Este proyecto está en evaluación ambiental en estos momentos, pero el Tribunal de Contratación Pública dictaminó que la adjudicación a esta empresa y la evaluación de las ofertas fueron ilegales y arbitrarias. Este dictamen fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que es la última instancia en este tipo de casos, y esto significa que la municipalidad debería retrotraer el proceso de licitación para volver a evaluar las propuestas, y la incineradora no debería volver a ganarse la licitación porque, según el Tribunal de Contratación Pública, no cumple con las bases de la licitación. Entonces fue todo un procedimiento bastante irregular que nosotros estamos cuestionando. Estamos cuestionando también al Centro de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, porque ellos hicieron la evaluación de las ofertas y curiosamente no se dieron cuenta que la oferta a la que le dieron más puntaje no cumplía con las bases. Entonces es todo un procedimiento, ha sido un procedimiento muy irregular, muy sospechoso. La Municipalidad de Temuco insiste en continuar trabajando con esta empresa. Pusieron un recurso de reclamación en la Corte Suprema, que de todas maneras no invalida lo que ya dictaminó el Tribunal de Contratación Pública. Así que lo que nos resta acá es presionar a la Municipalidad para que asuma lo que ya fue decretado y termine el contrato con esta empresa, pues, y desarrolla un nuevo proceso de licitación, ojalá también con mira a instalar un sistema de basura cero de gestión de residuos, que es lo que nosotros estamos pidiéndole formalmente a la municipalidad. Oye, Ale, ¿podríais contar cuáles son las ilegalidades? Y por otro lado, si hay ilegalidades, a mí me suena que hay una corrupción en alguno de los personajes, ya sea del estudio, o sea, de la Universidad de Chile o de la municipalidad, como para permitir pasar esas ilegalidades a las cuales te vas a referir tú. Sí, mira, la licitación pública decía que el servicio que se estaba solicitando era un sistema de disposición final de los residuos. Esto significa que un sistema que sea a cargo de los residuos y les dé destino final. Y la incineradora, el proyecto se trata de recibir todos los residuos de Temuco, incinerarlos y generar electricidad, y el 30% de esa materia se transforma en ceniza. El proyecto nos dice dónde, qué va a hacer con las cenizas, va a tener que trasladarlas a algún lugar, y darle disposición final en otro lugar, en otro, con otro servicio, que no especifica cuál tampoco, y tampoco especifica cuál va a ser el destino cierto de esas cenizas. Dice que también hay la posibilidad de usarlas como relleno para hacer caminos, incluso deja esas posibilidades abiertas. Entonces no dice cuál va a ser el destino final de esas cenizas, por lo tanto no da disposición final de esas cenizas. Tampoco dice cuál va a ser el destino de los vidrios y de los metales, que son los materiales que no les sirven para incinerar. No cumple tampoco con dar disposición final a esos materiales, ni al vidrio, ni a los metales, ni a las cerámicas. Y esas son principalmente las ilegalidades o lo que no cumpliría de las bases de licitación y que por lo tanto debería haber quedado fuera de la licitación, fuera de bases de esta licitación. Eso es lo que evaluó el Tribunal de Contratación Pública y lo que nosotros creemos también. Allí muchas cosas sospechosas, porque este privado viajó en una comisión, el privado que es dueño de la empresa de incineración que quieren instalar, viajó con una comisión de alcaldes, de concejales, de funcionarios municipales, de funcionarios del gobierno regional, incluso con intendentes de la época también. Esto fue el año 15, viajaron a España a ver estos sistemas de incineración. Este fue el único privado que participó en esa gira. Privado que pertenecía al rubro de la construcción en ese tiempo. Entonces, después de esa gira a España, él, curiosamente, 5 meses después, crea esta empresa para la disposición final de residuos y un año después se gana esta licitación. Entonces, es todo muy sospechoso y nosotros estamos pidiendo más antecedentes para ver cómo seguimos, para que se investigue correctamente esto y la municipalidad no persevere en esta ilegalidad que cometió. Excelente. ¿Y el horizonte cómo lo visualizan ustedes? ¿Lo ven más hacia la detención de la iniciativa o con el poder que tengan estos personajes que se ejecute finalmente? Nosotros pensamos que la municipalidad no tiene otra opción más que cumplir con lo que dictamina la ley y los tribunales. Entonces, por más que se resistan, que se pretendan investigar en estos momentos, van a terminar cumpliendo nomás. Y si no, van a tener que rodar muchas cabezas en la municipalidad, porque no pueden los funcionarios públicos cometer ilegalidades dentro de sus labores. Está Contraloría para vigilar eso, está el Ministerio Público para investigar, hay varias instituciones a las que se puede acceder para solicitar que se haga justicia en estos casos. Nosotros vamos a usar todas las herramientas que tengamos a disposición, que nos ofrezcan estas instituciones, las organizaciones de la sociedad civil que también trabajan en estos temas. Vamos a todas ellas para asegurarnos de que en Temuco nuestra institución municipal cumpla con la legalidad y además se inicie un nuevo proceso democrático donde todas las personas que vivimos en esta ciudad tengamos algo que decir respecto de cómo tenemos que tratar los residuos. No sea lo que se acuerda entre cuatro paredes, entre privados y la ciudad. Excelente. Oiga, estimada, bueno, te pasaste por ponernos al tanto en qué está la situación de esta incineración de la basura en Temuco, pero te quería llevar a otro punto. Usted, que es de Temuco y pensándote como una reportera en terreno y como participante de RADA, ¿cuál sería para esta última semana el otro tema que quisieras destacar desde lo socioambiental que está pasando en Temuco? Sí, hay un tema que es bastante grave, que es la situación del Machis Destino Córdoba, que es el único la única persona que ha sido procesada y declarada culpable por el caso Luxinger Macay. Fue declarado culpable de participar en el incendio, no culpable de homicidio. Muchas veces muchas personas lo han tratado de asesino públicamente. Él no está acusado de homicidio, está acusado de haber participado en el incendio, hechos que tampoco fueron comprobados. Él fue declarado culpable en base a solamente sospechas, no hay ninguna prueba de su participación. El que más generó sospechas de que él participó en el incendio fue que tenía una herida de bala, fue encontrado con una herida de bala en la noche de los sucesos, pero nunca se comprobó el origen de esa bala, nunca se comprobó que el origen de esa bala fuera de un arma que perteneciera al fallecido matrimonio. Entonces, él está cumpliendo condena por ese caso, ya lleva alrededor de 8 años en la cárcel de Tucumán. Y él está en un tratamiento médico, porque mucha gente no sabe, pero los machi, la gente que asume el rol de machi, es que les da una enfermedad. Y si no asumen el rol de machi, esa enfermedad no se mejora nunca. Entonces, la forma de sanarse de esa enfermedad es asumir el rol de machi. Y él, en estos momentos de la cárcel, no puede ejercer correctamente esa función de machi. Y prescripción de tratamiento que le está haciendo otro machi en el Hospital Intercultural Imperial fue que tenía que ir a renovar su rehue. Y él está pidiendo permiso para ir a renovar su rehue desde hace 3 años. Y le han negado temáticamente y reiteradamente esa solicitud. Él no está pidiendo que se le acorte la condena, no está pidiendo que lo dejen en libertad, solamente está pidiendo que le permitan realizar esa ceremonia para cumplir con ese tratamiento medicinal que le prescribió este otro machi que está reconocido por el Servicio de Salud Araucanía Sur. El machi está 102 días en estado de hambre, al borde de la muerte, como medida de presión para que el gobierno accediera a su solicitud. El gobierno dijo que no iba a negociar ni a conversar bajo medidas de presión, y por esa razón el machi depuso su huelga temporalmente esperando a que el gobierno se acercara a conversar. Pues esperaron un mes a que el gobierno se acercara a conversar y no hubo ninguna señal de diálogo de parte del gobierno. Por lo tanto, el machi retomó la huelga de hambre el jueves de la semana pasada. Así que ya lleva 9 días nuevamente en huelga de hambre, poniendo en riesgo su vida, porque una huelga de 102 días deja secuelas permanentes en el cuerpo, así que ahora su cuerpo está muy debilitado, no va a tener la misma resistencia de la que tenía cuando inició la primera huelga de hambre. Así que estamos muy preocupados todos, como aquí, como organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, las organizaciones mapuche, por supuesto, están muy preocupadas por la situación del machi. Creemos que es sumamente injusto que se le niegue esta solicitud, porque es una solicitud de una prestación de salud en el fondo. Cuando una persona está privada de libertad, no pierde su derecho a acceder a la salud. Cuando una persona está privada de libertad y necesita operarse o necesita ir a un hospital, se le da ese permiso. Nadie tiene que hacer huelga de hambre para eso. Sin embargo, el machi se le está negando poder acudir a su rehue y hacer esta ceremonia de renovación como parte de un sistema de salud intercultural, lo cual pensamos que es una medida racista, simplemente. Solo porque es medicina mapuche, no se le respeta. Entonces nosotros, bueno, estamos permanentemente atentas y atentos y solidarizando con el machi y apoyando la movilización para que el gobierno acceda a esta solicitud totalmente justa del machi de hacer esta ceremonia de renovación del correo. Estimada, te pasaste por la claridad para relatarnos en lo que está sucediendo en este minuto con la situación del machi celestino. Te pasaste por la claridad también para contarnos lo que pasa con el tema de la incineradora de basura en Temuco. ¿Quieres dar algunas palabras finales y alguna página web o algún mail de contacto para las personas que quieran relacionarse con RADA? Sí, por supuesto. Nuestra página web es www.radaraucanía.cl, una sola hay entre medio, entre Rada y Araucanía. Nuestro Facebook, Red de Acción por Derechos Ambientales, nuestro correo electrónico, radatemuco.com, y la invitación es a que todas y todos nos movilicemos en todo lo que podamos, apoyar al machi desde todos los territorios de Chile, cada vez que se pueda. Hay muchas cosas que podemos hacer como personas individuales y colectivamente, con mayor razón: escribirle al presidente, al ministro de Justicia, al ministro del Interior, exigiéndole que acceda a la solicitud del MACHI y hacer público este caso, esta información, y movilizarnos en todo lo que podamos para poder procurar un mejor país y un mejor planeta para nosotros, para las futuras generaciones. Eso, y un saludo grande y muchos cariños. Abrazotes de parte de todo aquí, el Aire Puro y la Radio Placeres. Que estén bien. Ya, pues ustedes también. Chau. Chau, chau. Ahí teníamos, entonces, nos pusimos al día con dos situaciones, aprovechamos el contacto y nos pusimos al día con dos situaciones, lo que está ocurriendo con el MACHI Celestino Córdoba, su estado de salud y la demanda que no ha sido escuchada por el gobierno, algo que no nos debe extrañar tanto la indolencia de los que están ahí arriba, y por otro lado lo que está pasando con la incineradora de Temuco. Y acá yo quiero hacer un subrayar algo, ya que estoy trabajando en universidad y todo, que fue la acusación que se hace acá a un centro de investigación que evaluó las ofertas, que se le entregara a un oferente que no cumplía con las condiciones que se establecían y que tuviera esta historia de haber ido con los alcaldes, los concejales, el único empresario, una gira por España, después volver a hacer un negocio. Esto suena como de la corrupción más ordinaria que hay, así que se pasó ahí nada con el contacto telefónico. Dos días y ahora se retoman, hace 9 días el MACHI retoma la huelga de hambre, ya con mucha dificultad y mucho riesgo, poner en riesgo su vida, porque obviamente una huelga sobre 100 días implica una baja de peso, un deterioro en su salud y además en su energía espiritual, como en su dehuén. Entonces, pucha, a difundir nomás en todos los territorios y apañar estas movilizaciones que se hagan en relación al MACHI. Sí, es re interesante cómo se ve esto que hablábamos al comienzo de este Aire Puro, pues, como el medida racista del Estado de verdad no se considera una cosmovisión que sea diferente a la hegemónica. Al final, si es que es una medida de salud, solo está exigiendo una medida de salud, no es. Por tanto, como sin prueba suficiente, esta persona está condenada hace 8 años y lo único que está pidiendo es poder salir un par de horas, unas cuantas horas, a hacer algo que es en beneficio de su salud, nada más que eso. Si él se tuviera que ir a operar a un hospital convencional, lo dejarían al tiro. O tal vez no, solo por ser mapuche. Entonces es impresionante cómo se evidencian estas medidas, cómo más encima desde el gobierno no hay nada, si no hay una mención, no se considera esto, y ver a alguien que se puede morir en cualquier momento les da lo mismo, o sea, demasiada la indolencia que hay en este caso. Sí, además como el tema que es racista, además por el tema de la salud del MACHI, por pasar a llevar toda como institucionalidad mapuche, como no reconocida por el Estado chileno. Entonces no es tan solo como el riesgo de su salud en particular, que obviamente a todos nos interesa, pero además él quiere hacer toda esta renovación de su rehue para mantener la salud de su territorio. Y el Nehuen, que en alguno de los otros programas también lo conversamos un poco, de la vida de su comunidad depende de esta renovación del rehue, y si no, se empiezan a morir animales, empiezan a pasar cosas más allá, cosas que no entendemos por nuestra conmovisión, quizás como desde acá, desde la ciudad. Pero que sí corresponde a un territorio y corresponde a claro, como a lógica totalmente contrahegemónica. Una cancioncita que se llama Siembra, para sembrar las conciencias, y bueno, Hola, sí, escucha el semillero también. estamos sembrando las semillas todos los viernes de 8 a 9, las semillas de conciencia y revolución. No la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra si pretendes alcanzar. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra. Diferencias de colores. todos necesitamos ay de pudo. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Esta parte final del aire puro 540. Estamos con actividades, como se escuchaba en la cuñita. Y quería invitarles a, antes, mandarle saludos a Omar, que nos está escuchando por allá lejitos. Y ahora también escucho las acuerdos. Saludos a la Anita, de la casa. Vamos a salir del hogar. Invitarles entonces a este próximo sábado 16 de junio a la Gran Peña Bailable Profondos para la editorial Kimantú, Quinta Región. Esta se va a realizar en el Espacio Santa Ana, que queda en Balmes 126, Cerro Cordillera. Habrá comidita, bebestibles, regalos, sorpresas, baile, música, libros y mucho más. Esto va a ser desde las 6 de la tarde, está a luquita la entrada y 500 pesos si es que lleva un alimento no perecible para el espacio. Así que eso, pues invitarles, vayan a apañar, esta editorial rebuena, tiene los mansos textos, así que hay que apañarme, encima musiquita, ir a bailar un rato para los fríos, hace bien. Bien, pero ya, igual, evidentemente, sí, pero que me encontré un libro de Neruda, de la Kimantú, del año así, de los 80, yo creo, y que era incitación al nixonicidio y al avance a la revolución chilena. ¡Ay, el mejor libro de Neruda! Así que yo igual haría una red editorial así como incitación al piñericidio. Oh. Bueno, igual la versión así siglo XXI. Yo también quiero invitar a la gente que está allá en Santiago a un conversatorio sobre el derecho a la ciudad en la PAC, en la Pedro y Reserva, que es hoy día, sábado 9 de junio, en la sede de Unión Progreso a las 17 horas. Vaya nomás, y se estará recibiendo ropa de cama, de vestir y alimentos no perecibles para la gente en riesgo social. Van a exponer Parque de las Moscas y Frente de Resistencia Urbana. Estaba organizando la señal 3 de la Victoria y pobladores de la PAC, así que póngale nomás. Hoy es importante porque en el afichito dice como no a la inmobiliaria. Uh-huh. y no sé, pues, los planos reguladores, yo creo que hay que tener caleta de ojo con eso, porque se están meta construyendo edificios gigantes en todos los espacios, y ahí en varias comunas están esta cuestión de renovar los planos reguladores, y que tienen como estas instancias participativas en un inicio, que en verdad son súper sesgadas porque son como para algunas personas, y que más encima en muchos casos pasa que tienen esta consulta, la gente participa y dice sí, yo quiero aquí, yo no quiero esto, le importa nada, y después cuando van a hacer su plan dicen no, esto es lo que dijeron y esto es lo que vamos a hacer, y para esas instancias que es como el anteproyecto no invitan a nadie. Entonces hay que tener mucho ojo, no sé, pues conocer un poco de qué tratan estas cosas, son como unas siglas que yo no entiendo nada, así como unos planos con distintos colores y cosas que no se entiende, pero de repente ahí con la Claudia Armijo se puede conversar para que nos enseñen un poquito de qué es lo que, en qué consisten. Pero eso, participar en estas instancias supuestamente participativas y tratar de ponerle ojo, porque de repente es una medida como para anticiparse a toda esta devastación de las ciudades. Y vale, como la planificación territorial, como desde las instituciones, que finalmente, claro, ellos quieren tomar las decisiones ahí entre cuatro paredes nomás, y la instancia como comillas participativas, claro, la invitación se la guardan en el bolsillo, ¿cachai? Así como, entonces finalmente sí, hay que estar atento como a eso, a informarse y efectivamente presionar por un proceso participativo. Claro, porque esas instancias de verdad sean de decisión territorial de las personas que habitamos el territorio y no de otros que vienen de afuera a decirte cómo tiene que ser. Y ahí también avanzamos en la funa de las mafias que están metidas en los municipios, no sé si todos, pero podría decir casi todos, porque sí, pues, si nos ponemos a investigar, es muy probable que usted encuentre los vínculos de amistades o corrupción directamente. Entonces, pongámonos a hacer aquello. Les quiero invitar a otra cosa que nos mandó Pajareando, o sea, repartió, difundió Pajareando Ilustraciones, compañerita, amiga, un abrazo, que va a haber una exposición colectiva de ilustración y grabado que se llama Ellas Somos, que va a estar Alejandra Espinosa, Claudia Salas y Paula Villaneder. La inauguración es el martes 12 de junio a las 20 horas en la Salzoteca Maestra Vida en Pío Nono, Providencia, allá en Santiago también. Amiguita, compañera de Literal Central con otras cabras más, así que póngale nomás. Exposición colectiva de Ya Somos el 12 de junio a las 20 horas. ¿Más? ¿Más? Bayer, a tanto, toda la voladita de los tanques, bueno, y la relación que tiene eso con los tratados de libre comercio. Entonces les invitamos para este sábado 23 desde las 9 de la mañana a un encuentro ampliado, que son los tratados de libre comercio de nuestra generación y cómo nos afecta. Esto va a ser en la sede Confusam, Fanor Velasco 31. Invitan Chile Mejor Sin TLC. Así que ahí, para más información, se pueden meter a la página chilemejorsintlc.cl. El sábado 23 de junio desde las 9 de la mañana allá en Santiago. También en el Santa Ana, aquí en el Cerro Cordillera, está Escénica de Otoño, presentaciones de residencias en Espacio Santa Ana, teatro y danza en Cerro Cordillera. Hoy sábado 9 de junio, a las 19 horas va a estar la presentación de Chango, por el colectivo escénico Simbiosis. Este es un aporte de 1,000 pesos más un alimento no perecible. Es una obra de danza multidisciplinar y es para todo público. Así que vaya a las 7 de la tarde de hoy, sábado 9 de junio, ahí al Espacio Santa Ana. Hay una celebración, el Inti Raymi Huetripantu, una nueva vuelta al sol. Se vienen varias, yo creo, pero les voy a invitar a esta, que va a ser el sábado 23 de junio desde las 6 de la tarde en la sede comunitaria de Playas Blancas, allá en el litoral central. Esto queda en la calle Los Quillayes, Poniente. Van a ver diferentes agrupaciones, la mayoría desde allá, como las Tarqueras Litoral, La Quita Feumayén, Dúo Cantonga, Checho Caldera y muchas más. Esto tiene un valor de 2,000 pesitos, es para apañar a la organización de las Tarqueras Litoral, una organización nuevita que está métale tocando tarcas pero con instrumentos prestados. Entonces se necesitan comprar esos instrumentos para tener la autonomía de las tarqueras. También va a haber una feria de autogestión, así que se invita a todas las personas de por allá, a todas las personas que quieran participar, a llevar su paño, instalarse ahí con la autogestión. También se van a estar vendiendo comestibles y brebajes varios. Esto el sábado 23 de junio desde las 6 de la tarde en la sede comunitaria de Playas Blancas. Bueno, y también por otra parte, por otra parte queremos invitarle a profundizar en algunas noticias. Por ahí Mapo Express sacó un reportaje que se llama Más allá de Petorca y Las Paltas, cientos de lugares con escasez hídrica. Así que échenle una mirada ahí para que expandamos la mirada al respecto de la escasez. Y un tema que vamos a tratar la próxima semana, que el Correo de los Trabajadores, o el nuevo Correo de los Trabajadores, titulan como Chile apesta, Freidina 2, planta de cerdos tiene en alerta San Javier. Ahí vamos a tener un contacto con la gente de allá, así que para que sepa qué es lo que está ocurriendo. Y por otra parte también les vamos a tener noticias y un llamado, por supuesto, a solidarizar con el juicio político que se le está haciendo a las 6 personas acusadas por el incendio que ocurrió acá en Valparaíso en el contexto de la marcha del 21 de mayo del 2016, si no me equivoco, no, 2017, uy, ya se me fue, 2017, no sé, un año que va. Entonces, les invitamos a mirar, a saber, a comprender, porque esto es otro juicio político. Aquí no estamos hablando de montaje, sino que es un juicio político en donde la única información que hay para detener a la gente es un relato de la ANI, que dice que sí, a estas personas hay que investigarlas, que la habían fotografiado entrando a un lugar en donde se hacían jornadas contra el extractivismo, y que por lo tanto, como tenían las zapatillas de tal color y el jeans de tal color, el mismo discurso de hace 15 años atrás, entonces son los culpables. No hay pruebas directas contra los compañeros, salvo que participaron en una marcha. Entonces, si usted participó en alguna marcha, por lo menos solidarice, ¿cierto? Siéntalo. Esto está ocurriendo ahora, ya van creo que una semana de alegatos y de presentaciones. No sé cómo decirlo, no soy abogado, pero Radio Placeres va a estar informando, y también la Red de Medios de los Pueblos, de este caso, que también es político y que viene del mismo estado fascista que domina este territorio. Eso por mi parte, chiquillas. Una última invitación a actividades. Una minga de limpieza en La Rana, por allá Punta Tranca. El 16 y 17 de junio van a ser jornadas desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde para prepararse para el Huetripan. Se invita a que lleven ropa de trabajo y herramientas de mano, y se tendrá una sopita de verdura para almorzar, para compartir en el almuercito. haciendo. Sí. Así que bueno, un gusto, chiquillo. Sigamos moviéndonos en los territorios. Se viene una semana igual fuerte, con hartas actividades, y bueno, estar atentos, como al menos acá en Valparaíso, con la situación de lo que hablábamos en un comienzo, de la excárcel, de los procesos que están pasando en nuestros territorios, y además de otros, en otros territorios, como lo que fue el caso del Machi, como, o sea, que está sucediendo hoy en día. Estar atentos en eso, y bueno, sí, la lectura de sentencia también, que va a ser este lunes 11 de junio allá en los tribunales de Temuco por el caso Luxinger Macay, importante pues, también tener ahí, estar atentos a eso. Y bueno, como decía Alejandra ahí en un momento, hay caleta de formas que une como individualidad, o mejor como piño, puede hacer en distintos territorios, no es necesario estar por allá. Así que eso, pues darle nomás con la activación, reiterar ahí los saludos a Paña, a las cabras que se están movilizando por todo este movimiento feminista que está repotente, cachar igual porque ya hay medidas como para cooptarlo, como decía Lilith en un encuentro que fue hace poquito, como si un movimiento social es re fácil cooptarlo, entonces hay que estar atentis ahí. Mucha fuerza para toda la gente, y nos seguimos escuchando en el aire puro. Gracias a todas las radios que retransmiten, gracias a todas las compas y los compas y los les compes que andan por ahí organizando. Gracias por darnos perspectiva y por enseñarnos nuevas formas de luchar. Así que eso, nos estaremos viendo pues. Este fue Aire Puro 540. Quiero aclarar algo, que las dos veces he dicho como las cabras, y en verdad no son solo las cabras, este es un movimiento de mujeres y de disidencias también, entonces como que para no dejar afuera eso, que también es re, re importante, les cabres, no sé, pero todos quienes están ahí dándole con ese movimiento. Igual, aquí creo que también los compas han apañado harto también. Entonces, así como igual este movimiento ha sido fuerte como en el trabajo, sobre todo así como de organización, como desde las identidades. Así que igual está bueno, está interesante. Ahora, va a seguir igual revolucionándose. Abracémonos por todos lados. Sí. Y más sobre todo ahora sí, que está tan heladito. Que estoy tan resfriadita, saliendo de mi resfriado. Ya me escapo. Igual tenemos como una presentación especial acá. Igual preparando la actividad de la otra semana, ¿no? Sí, previo a la actividad del 23 allá en Playa Blanca, tenemos al artista, uno de los artistas invitados. Sí, vamos a dejar ahí a Chucho Caldera, que nos va a tocar un temita en vivo. Ya, esta es una canción de homenaje a una luchadora hoy en día, a Ada Huentecol, y que con todo respeto se la canto. Capaz que después crezca la canción, porque hay que contar más de la historia. Pero bueno, ahí va. Mucha gente en el mundo que ha sido valia. Tome la cuenta, no es pavana, gloria. Cuando te toca, te indigna y se prende el nehuén. Porque lo hiciste, no hay accidente. Escucharon disparo y lo vieron al cristian. Fondearon al Paco, pero la comunidad le contó toda la madre de Brandon, que resistiendo te ve. Ada Huentecol, todos los hijos son mis hijos. Todas las hijas son mis hijas. Todas las madres son mi madre. Ada Huentecol. De 100 perdigones, guarda en su cuerpo tu hijo, amedrenta tu casa.